Para nosotros y nosotras como Facultad de Artes, para mí especialmente como decano de la facultad, es realmente un honor, es un privilegio estar en este ámbito, en esta escenografía que es el espacio de las asambleas de la Universidad de la República. Recordábamos hace un rato el conjunto de personalidades, de actos y de reconocimientos que han pasado por este lugar, y en ese sentido nos parecía el mejor lugar y el más apropiado para constituir la escena de entrega de este reconocimiento que haremos hoy a Rocambole, por lo que significa para la cultura rioplatense y por lo que significa para todos nosotros y todas nosotras. Es un acto de justicia que la Facultad de Artes de la Universidad de la República viene a hacer luego de muchos años de tener esta idea y que finalmente, por iniciativa de un grupo de personas amigas, pudimos entusiasmarnos finalmente con la posibilidad de lograr esto. Hace años que veníamos con esta idea, desde que en este mismo espacio, en este mismo Paraninfo, se le entregó un título similar, honorífico, a Hermenegildo Sabat, al Menchi Sabat, que ustedes conocen, uruguayo, ilustrador de larguísima trayectoria, y una de las personas que estaba en lista para ser reconocida por nuestra facultad era precisamente Rocambole. Los tiempos a veces van en contra, las tareas cotidianas distraen de los reconocimientos y las cuestiones importantes y que marcan a las personas, y finalmente, bueno, por esfuerzo y por oportunidad y por amistad entre muchos y muchas que coincidimos en lograr que finalmente fuera hoy el momento de este homenaje y de esta posibilidad de encuentro. Las camisetas de muchas personas de las que están aquí muestran también el alcance del arte, de la gráfica, de la comunicación visual, de lo masivo, de lo popular, de lo profesional y de lo amateur, porque a veces esa reproducción de diseños que empieza a perder su autoría, su originalidad y empieza a reproducirse en diferentes soportes, hacen ver de alguna forma la incidencia de la creación, la incidencia de las artes, la incidencia de la comunicación visual en la gente, en el común de las personas. Y eso, en definitiva, hace al vínculo de la relación entre la gente y las artes visuales, el diseño y la comunicación, y que un fenómeno masivo desde el punto de vista cultural y artístico entre hoy a este Paraninfo también le hace bien a la Universidad de la República, le hace bien a la Facultad de Artes y genera ese vínculo necesario entre la universidad y la gente, que a veces parece distante, que a veces parece tener un límite infranqueable, que a veces parece tener cierta ajenidad. Entonces, además del merecido reconocimiento a Rocambole, este es un acto de justicia también para que la cultura popular, la cultura de masas, los fenómenos que hacen a la cultura colectiva se incorporen e ingresen a la casa de la universidad y especialmente a este lugar tan significativo. De manera que, bienvenidos y bienvenidas ustedes, agradecer a Rocambole estar aquí, la simpleza y la generosidad con que ha aceptado este reconocimiento, y estamos deseosos de que este tipo de actos vuelvan a repetirse. Muchas gracias.